llegar mil números, digamos, de turnos, pero hay mucha gente que está incumpliendo con ese compromiso de llevarlo después de que le han otorgado el turno. Ahí está. Y eso le quita lugar a otro que a lo mejor tiene toda la intención de ir, ¿no es cierto? Seguro. Y al faltar alguien, por ahí ellos están considerando que las mil esterilizaciones se van a hacer, pero no, habría que ver cómo se puede optimizar esa parte. Seguro. Para que no queden sobrando en sobrante esos números que ya están autorizados para esta campaña. Claro. Y con respecto a esta señora, no sé, si querés darle el número mío, yo no tengo ningún problema. Y si no, yo lo voy a averiguar cuándo va a haber castraciones por ahí, por esa zona, y te lo voy a pasar para que lo informe desde la radio, ¿no es cierto? Perfecto. La señora quedó en el compromiso de darse una vuelta mañana. Así que yo le voy a pasar tu número, sí. Porque está bueno, viste, ya que tiene esto que vos decías, ajá, y que yo te vi en las redes sociales, esta denuncia por maltrato, por lo menos está bueno que la gente empiece a incorporar estos hábitos, che. Sí, sí, es buenísimo eso. Te digo, por ejemplo, Mirka tiene, le han asignado entre 5 y 8 turnos por semana, entonces los está distribuyendo ahí, pero son los días lunes a las 7 de la mañana y allá en el corralón municipal, ¿cierto? Entonces por ahí la señora, si es del barrio, le queda un poco lejos y a lo mejor espera que lleguen al barrio, ¿eh? Perfecto. Esa sería la... Pero si se comunica, yo le voy a explicar todo. Y si no, mañana le da esta respuesta. No, no, sí, yo le voy a dar la respuesta y aparte le voy a pasar, porque me gusta que tengan ese compromiso de venirse, de averiguar, y eso está buenísimo. Era por gato, justamente. Yo le dije que sí, que servía para gato, obviamente para perro, así que buenísimo. Horacio, te quería preguntar también el tema de esta carta contundente de nadie que hablaste, que está muy buena para describir un escenario. Contanos un poquito para ambientarnos en la carta. Claro, eso sucedió porque me vi afectado por algunos comentarios que se dan en las redes sociales con respecto a personas que están incluso dentro del movimiento animalista por ahí, pero es como que se sienten corchos flotando ahí, alejados de todo lo que es el trabajo proteccionista y lo que significa todo el esfuerzo que hace el resto, ¿no es cierto? Entonces vos te sentís mal cuando dicen nadie hace nada. ¿Cómo que nadie hace nada? Hay veterinarios que están ofreciendo su tiempo gratuitamente muchas veces, hay muchas personas como nosotros, hay jóvenes, hay no tan jóvenes, hay chicos que están llevando adelante toda una campaña de concientización y de ayuda al animal abandonado y de denuncias también. Ayer mismo nos hicimos cargo de un animal que la justicia ordenó secuestrar allá en el asentamiento La Bianca. Sí, sí, es el que comentaba hoy, ¿no? Decir, claro. Que recién me comuniqué con la veterinaria, con el veterinario, con Gonzalo Horta, el hijo de Elvio, y me informa que por suerte el animal sigue viviendo hasta ahora, pero era tremendo el estado, ¿no? Tenía agujeros por todos lados, con bicheras por todos lados, estaba atado con un alambre de 1 metro, con un alambre, no te miento, como me dije, hasta los policías casi que lloraban cuando me entregaban el animal. Entonces la justicia se compromete, la persona que hizo la denuncia se compromete, el policía se compromete, nosotros nos comprometemos y el veterinario se compromete a la estandería. Entonces decir eso, nadie hace nada, es una forma de denigrar a los que sí están trabajando. Y eso me revela, me revela, porque yo te digo mucho, porque no solamente es en este ambiente, ¿no es cierto? Es que en la política también por ahí hay políticos que merecen el repudio, pero hay muchos otros que están trabajando bien, en las áreas sociales también, en los barrios también, en los referentes barriales hay muchos que trabajan y muy seriamente, entonces no puede decir, hay una calle rota y nadie hace nada, alguien está haciendo algo. Muchas veces lo hacen desde el facilismo de estar en la compu, y es muchas veces al revés, que cree que hace algo por publicar algo en las redes sociales y se queda solo con eso. Claro, y eso no sirve para nada, para nada, al contrario, eso te hace retroceder en lo que vos estás haciendo o en lo que está haciendo mucha gente en nuestra ciudad. Siempre hemos hablado, Pablo, ahí, no solamente nosotros y que estamos agrupados como una organización legalmente constituida, sino que también hay muchos chicos que están trabajando de forma particular o agrupada ahí informalmente, pero están haciendo algo. La ayuda, bueno, a veces piden ayuda porque no le dan las manos, no le dan los presupuestos y se ayudan uno a otro, hay personas que ponen su aporte, en fin, todo eso es digno de destacar. Más vale. ¿No? Entonces estas críticas así, porque sí nomás, yo creo que vienen de alguna mente confundida y que realmente no piensa que hay otras maneras de aportar antes que tratar de destruir algo que está creciendo y bien. Ahí está, no, fue contundente y me parece que el mensaje quedó más que claro, Horacio. Sí, que para mí quedó muy claro. Bueno, Horacio, ya que estás con esta cuestión del auto, por lo pronto te tuvimos al aire. Pero esperemos que lo soluciones rápido al tema del auto. Y bueno, nos vamos a reencontrar en el próximo micro, esperando que obviamente esté todo normalizado con el vehículo. ¿Viste? Cuando vos dijiste, me quedó dura, ¿viste? Que vos te asustás, yo dije. Entonces, y después pusiste la dirección del auto, ahí yo respiré, ¿viste? Está claro, ¿no? Porque realmente se prestaba a confusiones. Seguro, ahí está. Mejor aclarar. Ahí está, ¿eh? Sí. Bueno, Horacio, que pueda recomponer todo ahí, y bueno, nos reencontramos en el próximo, por lo pronto, y lo bueno que me pone contento que por lo menos tuvimos tus palabras en el programa. Gracias, Pablo, te mando un abrazo a vos, a Pablito, un saludo a Mariana y a toda la audiencia, que siempre es importante ahí en Mañana del Sur. Perfecto, Horacio, fuerte abrazo. Saludos a Mirta, ¿eh? Gracias. Ahí está, bueno, por lo menos es un amigo, obviamente parte del equipo fundacional de Mañanas del Sur, ahí con un problemita en el auto, así que, pero lo está resolviendo ya con la